Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, como les habíamos comentado hace ratito, vamos a empezar formalmente este programa con el resumen semanal socioambiental nacional, es decir, pues las últimas noticias de esta semana que acaba de pasar. Y bueno, pues vamos a empezar con una nota que tiene que ver con pues el caso de Huesca. Les habíamos comentado el programa pasado que pues compañeros de la comunidad aledaña de Huesca, llamada Jantetelco, habían tomado su presidencia municipal como parte de pues su resistencia a las dos termoeléctricas que se quieren construir en Huesca y al gasoducto que pues también se quiere construir en esta comunidad, pero bueno, como ustedes saben, tiene una extensión gigantesca, pasa por los estados de Morelos, pasa por Tlaxcala, por Puebla, por el Estado de México, y pues este gasoducto pasa por la comunidad de Jantetelco, que está al lado de Huesca. Y bueno, pues como les habíamos dicho hace unas semanas, los compañeros de Jantetelco pues tomaron esta presidencia municipal. Y pues la nueva información es que el día 4 de diciembre, opositores al proyecto Integral Morelos, que mantenían tomada esta presidencia, fueron desalojados por 50 policías antimotines la madrugada de este día. 4 inconformes fueron detenidos y posteriormente liberados por falta de pruebas. Jaime Domínguez Pérez, uno de los detenidos, precisó que a las 4 horas arribaron los policías en unas 15 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y detuvieron a las 4 personas que hacían guardia. Los demás huyeron. Y bueno, solamente recordarles que hace un par de programas tuvimos justamente una entrevista que le hicimos al compañero Jaime Domínguez en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales que se llevó a cabo en Cherán. Y bueno, pues en esta entrevista él nos comentaba pues cómo estaba la situación de Huesca y pues de la lucha de este frente que se ha formado, que está conformado por comunidades de distintos estados. Y también nos pues alertaba que pues estaban en un riesgo latente de sufrir represión, que pues la policía seguía en Huesca, y bueno, pues nos instaba a estar al pendiente de pues su lucha y su situación. Y bueno, pues efectivamente vemos que hace unos días, pues sí, los compañeros fueron pues digamos, sufrieron la represión que temían que podían sufrir. Domínguez Pérez, originario de Jantetelco, dijo que los agentes celebraron su detención, pues lo acusaron de encabezar el movimiento que se opone a la construcción de dos termoeléctricas y un gasoducto que pasaría por esta comunidad. Tras asegurarse de que ya no habían inconformes en el plantón, instalado el 21 de noviembre, los uniformados subieron por la fuerza a Domínguez, a Carmelo de la Torre, de 57 años de edad, a Fidel, de 70, y a Urbano, de 58, a distintas patrullas, pero al resistirse los golpearon y les dijeron que era por andar de revoltosos. Los llevaron al cuartel de la Policía Estatal en Cuautla y luego a la agencia del Ministerio Público. Ahí se enteraron de que los acusaban de extorsión, despojo y resistencia de particulares. Los 4 detenidos negaron las imputaciones y declararon que solo habían ocupado el edificio de Jantetelco en rechazo al proyecto de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que ahora apoya el gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu. A las 10 horas, personal de la Subprocuraduría General de Justicia les informó que pronto saldrían porque no había pruebas en su contra. 2 horas después quedaron libres. Y bueno, pues esta es la primera información que tenemos. Esta información la conseguimos del periódico La Jornada. Y unos días después, el día después, 5 de diciembre, una comisión de habitantes de Jantetelco y de la comunidad de Huesca, municipio de Yecapixtla, acudieron al Congreso local para exigir que las policías federal y estatal, así como militares, salgan de sus poblados, pues viola sus derechos y reprime a quienes rechazan el proyecto Integral Morelos, que incluye la construcción de estas dos termoeléctricas y el gasoducto. Entregaron una solicitud por escrito a los legisladores y la leyó Irma Sánchez Olivo, habitante de Jantetelco, en un mitin ante la legislatura estatal. La activista solicitó a los legisladores que estaban en sesión ordinaria exigir al gobernador perredista Graco Ramírez la salida de la policía, que tiene prácticamente sitiadas Huesca y la cabecera municipal de Jantetelco. De igual manera, exigieron que los diputados citen al gobernador y al presidente municipal de Jantetelco para que expliquen por qué mandaron policías el martes anterior a reprimir a los inconformes, quienes solo piden dialogar y que no pase el gasoducto por sus cultivos. Los opositores también pidieron que se integre una comisión de legisladores y habitantes para que se inspeccionen las obras que realizan la CFE en Huesca, resguardada por policías federales. Sostuvieron que la paraestatal excava pozos profundos, lo que afectaría sus mantos acuíferos. Aseguraron también que tras 6 meses de luchar contra el proyecto energético han sido objeto de represión y demandas penales de la CFE, que junto con policías y militares pretende acallarlos. Y bueno, pues esta es parte de la información que tenemos de lo sucedido en Jantetelco por el caso de Huesca. Y bueno, pues nuestra solidaridad con los compañeros que afortunadamente salieron libres y no fueron acusados con falsos procedimientos, que bueno, pues sabemos que es una política de nuestro gobierno mexicano. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo con ellos y les llamamos también a poder estar pues también al pendiente y solidarizarnos con pues las acciones que nos pidan los compañeros, digamos, a las que los podamos acompañar. Y bueno, pues vamos a pasar con más información. Bueno, pues continuando en la información aquí de su programa Hijos de la Tierra, ahora tenemos una nota acerca de este debatible y polémico impuesto a los refrescos. Aquí en México se ha pues llevado ante las instancias legislativas una iniciativa para subir el 20% el impuesto que se está cobrando a los refrescos, al consumo de refresco en México o de estas aguas gaseosas y azucaradas. Y bueno, pues COMDA, que es un colectivo dedicado a la defensa del agua, ellos han sacado un pronunciamiento. COMDA está pues hecho por varias ONGs, varias organizaciones que se dedican en particular a la defensa del agua, y ellos, todos estos colectivos, todas estas ONGs, demandan que el impuesto al refresco se destine para bebederos en las escuelas y en las comunidades más pobres del país. Es decir, ellos están de acuerdo con el impuesto, pero plantean que este dinero que se va a juntar, en lugar de servir para más policías o para pagarle ahí sus aviones de lujo al presidente, entre otros, pues que se ocupen para cosas realmente importantes como es los bebederos en las escuelas y también el llevar el agua potable a las comunidades más pobres del país. Y bueno, organizaciones de productores y comercializadoras de productos del campo, de consumidores, de defensa de los derechos de la infancia y del derecho al agua demandan la aplicación de un impuesto a los refrescos para destinar estos recursos a un programa nacional de introducción de agua potable purificada en las escuelas y en los espacios públicos de las comunidades más pobres del país. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil se refirieron a estudios que han indicado que de aprobarse la iniciativa de impuestos para los refrescos azucarados, un incremento de 2 pesos por litro al refresco permitiría recaudar un fondo equivalente, escuche usted, al 96% de los gastos que se hacen a nivel nacional por el diabetes y disminuiría la demanda en 13%, lo que reduciría el consumo per cápita de 196 litros anuales a 172 litros. Y un aumento de 3 pesos, que si se le aumentaran 3 pesos a cada litro de refresco que van a vender en las tiendas, esto equivaldría, o sea, con el impuesto se juntarían 103% del gasto total que hace México para combatir la diabetes cada año. Junto con esto, se haría una reducción al consumo también de refresco, es decir, si estuviera más caro, se tendría que consumir menos. Y en lugar de los 196 litros anuales que está acostumbrado el mexicano promedio, se reduciría a 122 litros. Estimaron que el impuesto que permitiría cubrir con exactitud los gastos en diabetes sería de 2,80 por litro. De igual manera, consideran que un impuesto al refresco pues sería benéfico para este proyecto que están planteando y también ayudaría a llevar estas aguas potables a las zonas tanto a las escuelas como a las zonas más pobres del país. De igual manera, consideran que un impuesto al refresco será capaz de salvar unas 2.600 vidas al año, así como evitar 8.000 derrames cerebrales y 240.000 casos de diabetes anuales. Así que bueno, pues eso nos ayudaría mucho en términos de salud a nivel nacional. Y bueno, el problema del refresco es un problema bastante complejo, tiene muchos años. Lamentablemente México es uno de los mayores consumidores de refresco, en particular de Coca-Cola, y también se ha convertido en uno de los mayores consumidores de agua embotellada a nivel mundial, a pesar de que tenemos pues una reserva de agua bastante grande, a pesar de que tenemos o teníamos muchos ríos hermosos a nivel nacional, teníamos cuencas enormes, pues hoy están privatizadas, están contaminadas, y bueno, pues el gobierno, lejos de promover su saneamiento y su uso por la población, pues está apoyando estas transnacionales para que nos vendan refrescos y agua embotellada. Y van algunos datos que dieron estas ONGs. Bueno, el impuesto ayudaría a la disminución de consumo de agua embotellada, ya que también nos hemos convertido en el país con mayor consumo per cápita de botellas de agua. El consumo en México por persona llega a 234 litros al año, el doble que en Estados Unidos, que son 110 litros, y se encuentra por encima de España, que son 119 litros. El volumen representa el 13% de las ventas mundiales de agua embotellada, es decir, en México se consume el 13% de agua embotellada a nivel mundial, es decir, a pesar de nuestros mantos acuíferos, a pesar de nuestras cuencas, somos los que más compramos esta agua embotellada y que solo beneficia a unos cuantos capitalistas. También nos informan que 10 millones de personas no cuentan con servicio de agua potable y 11,5 carecen del servicio de alcantarillado, cifras que representan el 9,1 y el 10,4 de la población respectivamente. De los 10 millones de personas que no cuentan con servicio de agua potable, 6 millones pertenecen a zonas rurales y casi 4 a zonas urbanas. En las zonas más pobres y donde la cobertura de agua es la más baja, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, se presentan uno de los mayores consumos de refresco. Es decir, esto es sintomático. Donde no hay agua, la gente consume refresco. Y bueno, por eso se está planteando que ahora llegue el agua potable a todas estas zonas para también reducir el índice de consumo. La mayor parte de las escuelas, también nos informan estas ONGs del país, carecen de agua purificada. Esto es bastante interesante y deberíamos de levantar todos una campaña nacional para que todas las escuelas primarias, kinders, universidades, etcétera, todas tengan bebederos de agua potable, que sea una obligación. Así como decimos que un niño no puede ir a la escuela sin su torta, porque pues si no se nos desmaya a la mitad de la clase y no le entran bien las letras, pues antes que la torta, pues está el agua, y el agua debería de ser un bien público que pudiéramos acceder a ellos, al menos en las escuelas, aunque por derecho debería de ser hasta fuera de ellas. Y bueno, nos dicen, la mayor parte de las escuelas del país carecen de agua purificada. En el DF, solo el 8,6% de los planteles de educación preescolar cuentan con bebederos. De los planteles de educación primaria, solo el 14%, es decir, 385 escuelas de 2.665. Y en las secundarias es solo el 6%, es decir, 61 secundarias de 1.001 secundarias que hay en el DF. De un total de 4.555 escuelas de los tres niveles, solamente 523 escuelas cuentan con bebederos, es decir, solamente el 11%. Bueno, Claudia Campero, de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua, señaló que la Constitución establece que, y esto es literal, apréndasela para que exija sus derechos, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La falta de acceso al agua para beber se sustituye frecuentemente por refrescos o bebidas azucaradas. Y nos recuerdan otra vez el artículo de la Constitución, es obligación del Estado garantizar el derecho al agua potable para que las personas puedan cuidar su salud. Y bueno, pues estos datos son bastante, bastante alarmantes y nos están llamando pues a que, no solamente a que no consumamos refrescos, sino a que cuidemos nuestra salud. Por ejemplo, el Poder del Consumidor informa que en el sexenio de Felipe Calderón termina con alrededor de 500,000 de muertes por diabetes. Imagínese usted, 500,000 personas que han fallecido por este exceso de azúcar en la sangre y 33% más que en el sexenio de Vicente Fox. Las familias de bajos ingresos utilizan 25% de su gasto anual para atender la diabetes. Es decir, si tú eres de una familia pobre y tienes un familiar con diabetes, te llegas a gastar hasta el 4% de tus ingresos para poder atenderlo médicamente, cosa que pues te va a dejar en una miseria total, aparte de que tu salud está dañada. En el caso de las familias pues con mayor poder adquisitivo, su gasto llega a ser del 2,6%, es decir, no les afecta tanto, pueden sortearlo de mejor manera. El costo total de la diabetes en México pasó de 2.970 millones de pesos en el 2003, a 8.836 millones en 2010, un aumento de más de 290% tan solo en 7 años. Y bueno, pues ellos dan algunos, ellos ya sacaron sus cuentas, y ellos dicen que con ese impuesto, con una poquita parte, con la octava parte de esos impuestos, se podrían poner bebederos públicos en todas las escuelas, lo que ayudaría a reducir el índice de diabetes en México. Entonces, aquí nuevamente, algo que hemos aprendido en este programa es que la salud, el medio ambiente y nuestros derechos están ligados de la mano, y como en este tema que tiene que ver con los refrescos, pero que tiene que ver con la salud, pero que tiene que ver con el medio ambiente, pues es un claro ejemplo de ello. Así que bueno, pues los invitamos a que no tomen refresco, a que mejor hagan su agüita de frutas, ¿no?, de temporada, muy ricas y bastante nutritivas. Y bueno, pues muchos de nosotros estamos en contra de los altos impuestos que cobra el gobierno, y más en la forma en que los usa. Aunque bueno, aquí estas ONGs, pues se les ha ocurrido una muy buena idea, y ocupar también esta coyuntura mediática para informarnos de esta problemática que implica el refresco, el agua embotellada y nuestra salud. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una buena noticia. A veces en este programa son más malas noticias que buenas noticias, así que pues es necesario celebrarlas también. Y bueno, pues ¿qué es esta buena noticia? Pues resulta que pues la minera de Carlos Slim retira maquinaria de Tetela de Ocampo. Tetela de Ocampo es una comunidad que queda en Puebla. Y Carlos Slim, a través de una de sus empresas, pues pretendía hacer una minera a cielo abierto en este territorio. Y bueno, pues después de una oposición bastante contundente por parte de los pobladores, pues tienen esta victoria, en la cual pues paran las actividades y Slim retira su maquinaria. Y bueno, pues la información que tenemos dice lo siguiente: ante el descontento social y las muestras de rechazo de la comunidad, la minera Frisco retiró su maquinaria y abandonó sus trabajos en Tetela de Ocampo, municipio donde pretendía construir una mina a cielo abierto, informó el integrante de la organización no gubernamental Tetela hacia el Futuro, Carlos Mastreta, quien detalló que la población ganó una batalla, pero no la guerra, a la compañía de propiedad de Carlos Slim. Recordó que para sacar a la minera del municipio fue fundamental la participación de la sociedad, de las maestras y de los estudiantes, que realizaron diferentes protestas ante el daño ecológico que provocaría la instalación de la firma que buscaba extraer oro. Al participar en el seminario Extractivismo Minero, Saqueo y Resistencia Social, que se realizó en el Auditorio Carlos Marx en la Facultad de Economía de la UAP, el miembro de la agrupación resaltó la necesidad de que México expropie el oro en beneficio de la población y no permita que las empresas dañen el medio ambiente a cambio de extraer metales. Ganamos una batalla, pero no la guerra. Frisco ya dejó Tetela de Ocampo, pero debemos estar atentos. Fue fundamental la participación de la población que salió a la calle el 16 de septiembre pasado. Durante el desfile, los estudiantes marcharon con pancartas en contra de la colocación de la minera, comentó el activista. Por separado, el presidente municipal de Tetela de Ocampo, Marco Antonio Uribe Peña, comentó que el fin de semana pasado inició el retiro de la maquinaria de Frisco y que la llevarían a otros estados en donde se hacen exploraciones mineras, mientras no se resuelva la situación del proyecto en Puebla, ya que no hay autorización para que se realice. Ahora, las autoridades municipales, en conjunto con la organización Tetel Hacia el Futuro, elaboran un proyecto para que el área de la cañada sea denominada Zona Natural Protegida. Y bueno, pues esa es la información que tenemos sobre pues esta victoria que tiene Tetela de Ocampo de Puebla. Y bueno, pues nos parece sumamente importante, ya que pocos son los casos en donde hay concesiones pues a hacer minas a cielo abierto, que pues han podido ser detenidas y que han digamos obtenido estas batallas. Tampoco hay que confiarnos, ha pasado antes que estos proyectos se paran y se vuelven a reactivar algunos meses después, unos años después, pero sin duda pues es una muy buena noticia, es un precedente importante para pues las otras luchas antimineras de nuestro país, y pues esperemos que sí sea pues una cancelación definitiva del proyecto y que no solamente pues estén, digamos, llevando a cabo estas acciones de retirar la maquinaria para que pues la población, digamos, se tranquilice y pues en un rato más aprueben de nuevo el proyecto con todo y pues las irregularidades que seguramente tenga. Así que bueno, pues nuestros saludos y pues felicitaciones a la comunidad de Tetela de Ocampo, y estaremos pues dándole seguimiento a pues digamos la situación oficial de este proyecto. Sí, sin duda mucho buen ánimo dejan estas noticias de victorias en contra de la minería, y más cuando México es un país con una desregulación ambiental que le ha cedido en bandeja de oro, literal, a las grandes transnacionales canadienses, pues nuestro territorio, y que, bueno, pues está generando conflictividades sociales por todo el país. Y un ejemplo de ello es Minera San Javier, allá en San Luis Potosí, y bueno, pues tenemos una noticia, pues lamentable, ya que falleció el compañero Armando Mendoza. Él es un luchador, bueno, era un luchador incansable de Cerro de San Pedro, y bueno, pues a los 67 años de edad, y al parecer, al menos así lo dicen los medios, por causas naturales, murió don Armando Mendoza Ponce, este tenaz luchador de Cerro de San Pedro y opositor a Minera San Javier, que bueno, pues ha devastado esa zona emblemática e histórica de San Luis Potosí. Él fue muchas veces agredido, amenazado, y sin embargo nunca dejó de luchar, dicen sus compañeros. El Frente Amplio opositor comunicó sobre el fallecimiento de quien fue uno de los luchadores más incansables de Cerro de San Pedro, así como inquebrantable opositor a la minera. Cabe recordar que a lo largo de su lucha por Cerro de San Pedro, Armando Mendoza recibió amenazas de muerte y lesiones en diversas ocasiones, sobre todo cuando se preparaban para recibir la visita de una delegación de parlamentarios mexicanos en el pueblo de Cerro de San Pedro, estado de San Luis. Pues él fue un activista de los 8 activistas del Frente Amplio Opositor que viven o que vivían ahí en Cerro de San Pedro, es decir, la mayoría de activistas que opositores a la minera pues no viven ahí, sino viven en San Luis Potosí o en zonas cercanas. Sin embargo, él sí vivía ahí, a pesar de pues toda la afrenta que y todo el riesgo que implicaba estar ahí, no solamente por la contaminación, sino también por las agresiones. Armando Mendoza fue amenazado y agredido con anterioridad a causa de su activismo. En 2007 varios hombres dispararon contra su furgoneta, que estaba vacía y aparcada frente a su casa, con el fin de disuadirle de su activismo. En 2008 recibió amenazas de muerte. Otros activistas medioambientales también han sido víctimas de amenazas, agresiones y actos de vandalismo. Uno de ellos, Mario Martínez Ramos, sobrevivió a un atentado contra su vida en el pasado 2008. Y bueno, pues nuestro compañero Armando Mendoza, pues descanse en paz. También ha sido ahora ya sembrado en la tierra para recordarnos que, bueno, pues allá vamos todos y que tenemos que luchar, ¿no? Luchar por nuestros derechos y también luchar en contra de estos megaproyectos que están pues simplemente arrancándonos una vida tranquila, ¿no? Como la que pudo haber tenido nuestro compañero Armando si su pueblo no hubiera sido afectado e invadido por estas mineras, que aparte se han manejado de la manera más sucia. Minera San Javier vive en la ilegalidad desde hace muchos años, y bueno, pues ahora que tanto alardean las autoridades policíacas en este país de estar buscando a gente conflictiva, bueno, pues Minera San Javier debería estar en la lista así como número uno, porque bueno, pues ha hecho de todo, e insistimos, viven en la ilegalidad, no tienen permisos, han perdido todas las las controversias legales, y sin embargo estos señores trabajan de manera impune, en complicidad con las autoridades tanto nacionales como estatales. Así que descanse en paz nuestro compañero Armando Ponce, y bueno, pues estaremos atentos a lo que sus compañeros vayan a hacer posteriormente para recordar a nuestro compañero. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más información. Vamos a escuchar a Manu Chao con la canción Señor Matanza y regresamos aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Todas ustedes. Todas ustedes. Todas ustedes. Todas ustedes. Todas ustedes.